106.9, frecuencia de éxitos y recuerdos acertados, experimental, música y compañía todo el día. Cuatro horas de música. Noche a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día miércoles 29 de mayo, estamos dándole comienzo a un nuevo programa, el segundo programa de esta nueva temporada. Estamos con un invitado especial hoy día. Yo creo que, bueno, quienes estuvieron atentos a las redes sociales sabrán, pero quienes no, los vamos a dejar en la rama hasta de vuelta de la primera tanda, ¿cierto? Sí, bueno, ahí aprovechar de saludar a toda la gente que está escuchando nuevamente Raíces Poblacionales. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio. Agradecerle a Don Floridor, al Víctor, por dejarnos entrar acá a su casa y estar acá en el estudio 478 de Radio Experimental. Radio Experimental, y como dijo el Matías, tenemos un invitado que no lo vamos a presentar en estos momentos. Pero los que estuvieron atentos a las redes sociales saben quién viene a este programa, así que estamos bien contentos de tener un programa bien distinto y interesante. Así que, de hecho, algunos caros acá en la Caro nos preguntaron hoy día. ¿Cierto? Sí. Nos preguntaron hoy día en la Caro si iba el programa, así que eso. ¿Cómo estáis, Camilo? ¿Qué pasa a toda la gente? Queríamos darle también, comentarle que cambiamos el miércoles, la dinámica supuestamente era la que pasó, pero el tema de la lluvia estuvo más o menos complejo, así que lo cambiamos para hoy. Así que agradecer a Jano también la disponibilidad que tiene para acompañarnos. Buena. Adelantó la información que no queríamos dar. Muy bien, bien, Cami. Rigurosidad periodística. Oye, ¿para qué le vamos a dar más vuelta al asunto? Nos vamos con un temita, compadre Javi, y le ponemos patita ya al programa de hoy. Así que póngale play, J. Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. ¡Pra! And open heart, the things that set us apart. Oye, mi compadre Benevene, ¿no va a presentar este temita? ¿Ah? Cortesía de J. Locual Los Controles. Claro, escuchamos a la banda hardcore estadounidense que nace en el año 1995, que se llama, el tema se llama Can We Start Again. ¿Está bien pronunciado? Perfecto, perfecto, ya. Perfecto. Y que vienen ahora en agosto, creo, acá en Chile, así que eso. ¿Cómo se llama la banda? Bane. Ah, buena. Banda Bane. Así que, cabro, ahí... ¿Qué pasa para que conversemos ahora realmente? Porque tenemos una buena horita, no como antes que teníamos una hora y media, así que para que le apliquemos. Vale, compadre Pedro. Bueno, yo me adelanté, pero vamos a lo vamos a dar a conocer. Un hermano de la casa, de acá de la zona sur, un gran maestro de la escritura del arte callejero. Yo creo que podríamos decir muchas más cosas de este invitado, pero por temas de tiempo lo vamos a dejar ahí, así que muy querido también, ¿ah? Así que un agrado tenerlo acá en el estudio, así que vamos a dejar que se presente el mismo, por favor. Hola, muchas gracias, chiquillos. Yo también los quiero mucho a ustedes, es mi segunda vez acá en la radio. Mi nombre es Jano, soy el autor del libro Ya no basta con pintar, del colectivo 12 Brillos, y de eso venimos a conversar hoy, pues. Pero tenemos harta historia, aparte del libro, con los muchachos, con el crew 12 Brillos, que es como mi segundo crew grande igual. Pues. Yo también soy parte del crew Res, Pax Silvania, que es otra historia que parece que pasó hace como 500 años atrás, pero no hace tanto también, pues, ¿cachai? Así que... hay harto de qué hablar, pues, y siempre he tenido hartas conexiones con este territorio, con la Caro. Me gustaría aprovechar de mandar un saludito ahí a los amigos eternos de la Caro, mi compadre Chipi, su hermano, que también es uno de los primeros pintores de graffiti de aquí del territorio, que es el Pimpollo. No fue tan amigo, pero se reconoce ahí al OG. Y a donde estén el chico Felipe y el Pastilla, y eran los MC de la CNO en aquellos tiempos. La vieja escuela de estos sectores. Está bien, está bien. Hermano, bueno, junto con agradecerte la visita, nuevamente la visita acá, es un honor siempre tenerte por estos lados, tanto en la radio como en los muros, en la casa, en la calle. Siempre es un agrado encontrarnos. Nosotros queríamos comenzar con esta conversación yendo como a los orígenes del Jano como escritor de graffiti. Ah. ¿Cómo surge esta ¿cómo decirlo? Como pasión por el graffiti, ¿cómo surge esta forma de expresarte? ¿Cómo llega a ti y cómo se queda en ti esta forma de expresión del graffiti? Claro, yo, puta, de bien pendejo me gustó harto dibujar. En mi casa mi papá trabajaba como en una especie de papelera, entonces siempre habían papeles y cosas para crear, ¿cachai? Entonces, de ahí. Pero yo creo que lo principal fue como con el hip hop. Yo conozco el graffiti con el hip hop. Tuve como un encuentro antes de cachar bien, entender bien lo que es el hip hop y el graffiti, de hacer una letra y pintar. Pero cuando ya como que llega esta moda del hip hop, así que se bailaba en aquellos tiempos cuando yo tenía, no sé, iba como en octavo básico, hace... hace un par de años atrás, ¿no? Por mano, ¿para qué? Ahí, a la vuelta de la esquina. Claro, ahí como que empecé a enganchar, pues tenía un primo que un par de años más grande que yo y más puntudo también, entonces tenía más callecitas y el hombre trajo la movida de las pandillas para la casita. Y ahí empezamos a salir a rayar las calles, a hacer como un piño ahí. Pero en esa bola primero, pues, ¿cachai? Como en la bola de las pandillas, que estaba mezclado con el hip hop en ese tiempo igual, pues. Ahí lo de MJ, el boom, todo eso, toda esa locura. La creen de la creen. La creen de la creen. Oye, Jano, sumándome como con la continuación de la pregunta que te hizo Matías como tu inicio, ¿cómo veía ahora el Jano 2024 después de todo el camino recorrido dentro de esta historia de graffiti y del hip hop? Wow, es cuático pensarlo igual, porque esto iba a llegar a ser como tan importante en mi vida, igual, ¿cachai? Yo creo que eso lo sigo haciendo porque me gusta y me hace feliz la weá, ¿cachai? Me encanta como pintar la calle, lograr cosas nuevas, cada vez más pulcro, cada vez más rápido, todo eso me gusta mucho, loco, el graffiti, esa bola. Y la llegada, ¿cómo surge el piño 12 brillo? Claro, el piño ahí nos saltamos igual harto años de historia. Ah, bueno, pero entonces, claro, no, discúlpame, claro. Discúlpame, voy a reconstituir la pregunta, rebobinar. Pero calmado, es que igual se puede retomar también la historia desde ese punto de vista del nacimiento del grupo 12 brillo, porque 12 brillo es un grupo de grupos. ¿Cachai? Ah, ya. Paco. Nosotros acá en Pedra y Reserva, como les había dicho, yo era parte del grupo Res, que después no se separó, pero se creó como un anexo que era el grupo DBM del Bajo Mundo, que eran como los grafiteros de la Res. Tenemos que pensar que la Res era un grupo grande de hip hop que tenía bailarines, tenía breaker. Tenía un DJ, un productor, MCs, otro beatmaker, habían dos beatmakers, varios MCs, Resonancia, Anzuelo, el B-Boy Mickey, el B-Boy Leo, y estaban los grafiteros, ¿cachai? El DJ Tripio también, sí. Y estaban los grafiteros. Que era el Excelic y el Frolic los que llevan ahí la batuta. Los cabros ya tenían su estilo, ya manejaban producciones, ¿cachai? Ya estaban a un nivel alto igual, ¿cachai? No, de repente, no tanto o más marginal que otros locos, ¿cachai? Como los que la llevaban en ese tiempo, como el Seki. Claro. Y los DBE, que eran como los que yo la llevaban en el estilo, ¿cachai? Pero tenían un estilazo igual a los cabros. Pues de hecho, los grafitis con los que se promocionó el disco de Resonancia eran... Sí, pues. Ahí, o sea, sin ir más lejos, la carátula del Sorpresa aún es del Marco, ¿no? Es del Exil, claro. Entonces... Estos grupos, ya así como el nuestro, estaban otros grupos también, como el grupo del Majestic en Recoleta, que eran los Brutal Graf, el José, los Jechoe, ¿cachai? Estos grupos empezaron como a decaer, ¿cachai? Por ejemplo, los DBM, al final que yo y el Marco y la Sol, ¿cachai? Entonces, al mismo tiempo empezó a llegar la internet con el Fotolog, el Facebook, el Messenger. El Fotolog. ¿Sabes? Entonces, eso es un cambio importante porque cambió la forma en que teníamos los grafiteros de comunicarnos. ¿Cachai? Antes era mapocho, el teléfono de casa, ¿cachai? Y weón, que ya vaya a la casa, weón, te pillaba ahí muy difícil. Entonces, si no erais como del sector y con el grito llamáis a los amigos, no, difícil coordinar con gente de otros lugares de Santiago, pues, ¿cachai? Entonces, con la llegada del internet y estas redes sociales, se empezaron a poder formar estas murallas gigantes que pintábamos, como las que hacíamos aquí en la estación del tren de Pedro de Reserva, que pintábamos un par de veces un kilómetro, ¿cachai? 50, 30, loco. Y eso empezamos a hacer. Y eso empezó a depurarse ya. Y como el colador que quedó de eso fueron los 12 brillos, ¿cachai? Ahí empezamos a ser amigos, empezamos ya a tener una amistad, a compartir otras cosas que son esenciales también para hacer una crew, ¿cachai? Que no es tanto como juntarse por pintar, sino que tener una amistad, que un apañe especial igual, ¿cachai? Así es, ese es como el origen, ¿cachai? Y lo que queríamos nosotros era pintar producciones, ¿cachai? Que eso era como el graffiti que no, nosotros hacíamos. Las producciones son como, para que la gente entienda igual, que son estos graffiti como más parecidos a los murales, ¿cachai? Pero que sí tienen letra, ¿cachai? Letra, mono, y así, y a veces con fondo, montaña o fondos más simples, ¿cachai? Pero lo principal es la letra. Pero las producciones esas son. En ese tiempo estaba como pegando harto como el graffiti, entre comillas, más clásico. Porque igual a los grafiteros como que no nos gustan tantos conceptos de la guapa. Nosotros graffiti, un tag, una producción, graffiti. Es lo mismo para nosotros, ¿cachai? Como... Pero eso estaba como más pegando fuerte, ¿cachai? Y nosotros veníamos como de otro palo, ¿cachai? Y queríamos como retomar eso, ¿cachai? Y éramos afines en eso y nos empezamos a juntar y ahí se empezó a armar el crew. ¿Y en qué momento se inicia efectivamente el Piña 12 Brillos? ¿Cuándo fue el día, el momento que se dicen, ¿sabéis qué? Nos vamos a juntar, vamos a fumar este crew y vamos a tirar para arriba el graffiti. Ya, eso yo creo que fue en un mural, en un graffiti que pintamos acá en la Panamericana, al frente del Museo Ciudad Abierto, que hicimos un ciclón, que pintamos con los Brutal Graph. Ahí pintó el Degra también y pintamos varios. Ahí salió la talla que tenían los cabros, que le tiraban mucho efecto a la weá. Entonces, tírale 12 brillos, tírale 24 sombras y weá. Y ahí dijimos, ya, es que pongamos en un nombre los 12 brillos. Le tiramos cualquier brillo a la weá, así que, ¿cuál 12 brillos? ¿Cachai? Y casualmente terminamos siendo 12 personas, pues, pero eso fue totalmente casual. Bueno, oye, hermano, y al momento de formar la crew, hasta que, ¿cómo fue el proceso en el sentido que fueron dándole como este contenido más político al trabajo que estaban haciendo? Porque inicialmente, como decías tú, el tema era poder hacer producciones, juntarse, lo juntó la amistad. Obviamente, para tener una amistad también tenéis que tener alguna idea en común también, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se pasa desde organizar un muro a hacer una producción con diferentes piezas de manera organizada a esa organización, bañarla de contenido más político? Porque ese finalmente termina siendo una de las características principales de 12 Brillos. Sí, pues. Igual quiero decir que yo hablo por mí igual, por Jano, de lo que yo recuerdo. Tu experiencia. Y le pongo como mi pensar también, ¿cachai? Puede ser que alguno de los cabros tenga algunas diferencias, ¿cachai? Pero no creo que muchas tampoco. Claro, lo que decís tú es importante, pues. Hasta ese momento no nos lo habíamos dado cuenta, pero claro, había más cosas afines que el puro graffiti en nosotros, ¿cachai? Arrastrábamos problemáticas sociales, parecía, somos todos hijos de la población, así que entendemos hartos problemas que aquejan a la gente, y teníamos eso en común, ¿cachai? Entonces, en un momento teníamos este afán de pintar tanto, tanto pintamos todos los fines de semana, a veces la semana, a veces dos veces el fin de semana, o los dos días del fin de semana un mismo muro más grande. Entonces, un invierno de lluvia, queríamos pintar y no teníamos dónde, y nos acordamos que un sujeto llamado el Injusticia nos había dado un dato de una casa ocupa que se podía ir a pintar, que estaba en el centro. Y ya fuimos a la casa ocupa y ahí pintamos. Y ese fue el inicio de otra cosa. Ahí en la casa ocupa, el José después con el tiempo instaló un taller, pero ahí los cabros de ahí de la ocupa nos empujaban a replantearnos algunas cosas. Ahí el ambiente se daba para empezar a conversar otro tipo de problemática que sentíamos, las experiencias también que teníamos nosotros en base a esas problemáticas, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese fue el inicio, hermano, que nos llevó a ir un poco más allá, ya dejar de poco a un lado el graffiti, ¿cachai? Porque nosotros lo que hicimos fue dejar un poco a un lado el graffiti, ¿cachai? Y cuando las circunstancias lo ameritaban, de pleno hacer muralismo, ¿cachai? Cuando necesitábamos comunicar algo preciso, que no hubieran dudas de lo que estábamos diciendo, recurríamos sin dudarlo al graffiti. Es un poco acuático de pensarlo, como que dejaba el graffiti de lado, pero lo que hacíamos era bastante hip hop igual, ¿cachai? Sí. Era como lo mismo que hacen los MCs, ¿cachai? Es como contar lo que te pasa, hacer visible a través de tu arte las problemáticas que vivís, ¿cachai? Pero así es, pues el graffiti tiene unas bases claras que son las letras, y si esas no están, ya deja de ser graffiti, ¿cachai? Bueno, hermano. Oye, ¿qué pasa si...? Pero le puedo dejarle instalar una pregunta para que no se te olvide. Sí, pues para que no se me olvide. Dale, dale. Mi pregunta es, ¿cómo fue recibió este cambio, cachai? Del graffiti, de pasar del graffiti como a este muralismo y de este contenido político. ¿Cómo fue recibido, cachai? Por los mismos pares y también por la gente que ustedes circulaban, cachai. Pero lo vamos a dejar instalado. No, ¿sí? Dale nomás. ¿Le damos nomás? Ah, ya, dale, sí, nomás. Ya. O sea, eso fue ambiguo igual, pues. Algunos locos criticaban, pues, ¿cachai? Que no estabas politizando el graffiti. Pero el graffiti es salvaje, siempre va a reclamar alguna wea al culio, ¿cachai? Nosotros igual también somos la misma. Y con el tiempo también lo vemos así, ¿cachai? Así que está bien igual, ¿cachai? Pero en general a la gente le gusta, ¿cachai? Porque ahí tiene que ver un poco con algo que siempre digo yo, que la gente le toma un cariño especial cuando el muro queda pintado y se ve reflejado en él, ¿cachai? De repente es más difícil que la gente se refleje con el graffiti. A nosotros nos encanta la hueá, ¿cachai? Pero a las personas como que les cuesta más. A la gente de afuera les encantó, ¿cachai? Pero a los grafiteros no tanto, a otros sí también mucho, ¿cachai? También se empezó a notar que otras personas también empezaron a seguir ese camino. Así que yo creo que igual se hizo una diferencia. Igual antes ya se había hecho igual, pero no de manera tan constante como lo hicimos nosotros. Bueno, hermano. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para amenizar la conversación? Y de vuelta, ya yo creo que podríamos partir de lleno así conversando sobre el proceso del libro y de este hermoso trabajo que realizó el Jano de historizar de alguna manera la memoria de 12 Brillos. Eso. Recordar a la gente que nos puede escuchar en www.experimentar.cl y la gente que está acá en Los Pejos en 106.9. Así que estos raíces poblacionales de la esquina a tu lado. Ya. Oh, Snell the guy, yo. Quiero mi choza, quiero mi casa, quiero mi choza, quiero mi casa. casa, buscando el sueño en vigilia. Ya casi no dormía. Generaciones luchan por un techo sin hacer cría. Ya no se puede confiar, de ellos nada de esperar. Hacinamiento en la calle, noche y día es igual. Es imposible ahorrar si comemos puro pan. La lucha callejera entrega lo que el poder no da. Busco un metro cuadrado donde descansar mi cuerpo. Algo digno lo pido, exijo aunque me quede tuerto. Y el piso de mi demanda es lo mínimo necesario para poder vivir, subsistir cerca de mi barrio. Quiero mi casa, quiero mi choza, también quiero que cambie las cosas. También la libertad, dejar un hogar, tomar, ocupar, luchar. No te dejes desalojar, atrévete, toma tu lugar en el comité. Se rompe o se raja, bombos, calan pechos, cajas, jaijas, hoy será mi casa. No tengo banderas en mi casa, porque yo no tengo casa. Me amenaza el invierno y la noche de terraza. Me acompaña la luna y el sol, me amenaza, me quema la entraña. Se quema mi choza, aumento los riesgos, fogata me abraza, el reflejo del agua me moja. Buscando el sueño en vigilia, ya casi no dormía. Quiero mi casa. Generaciones luchan por un techo sin hacer cría. Quiero mi casa. Ya no se puede confiar, de ellos nada de esperar. Hacinamiento en la calle, noche y día es igual. Es imposible ahorrar si comemos puro pan. La lucha callejera entrega lo que el poder no da. Vivo con la mesa coja, ya no resulta ese engaño. Recuerda que el que despoja cobra tu sueldo temprano. La solución al destierro, tome ese sitio en tu mano. Colectiva es toda esta rabia y sabia en la memoria que arde desde temprano. Mano a mano, estamos o no estamos. Damos el aguante a la gente del barrio. Estamos en el medio del hoyo, ahí vamos. Aunque probemos lo amargo, soy mago. Saco plata con las malas mañas. Hazaña vía, mañana y de día. Gratis la corría, la olla prendía. Cocino Snelda, baño María. Huelo a especulación inmobiliaria del suelo. Elefante blanco con fuero. Infante juntos comparten el lecho, un desvelo. Y para la fam, solo un vale de gala. Bully la constructora. Chica esa mafia, muestra la tifa. Sé que solo quieres ver crecer a tus hijos con calidad de vida. Y ojo, organízate, piénsalo. Organízate, piénsalo. Sé que solo quieres ver crecer a tus hijas con calidad de vida. Y ojo, así que organízate. Piénsalo, organízate y piénsalo. Es mío, es my mind. Es yuhu, es my mind. Es mío, es my mind. Bueno, compadre, el tema que escuchamos recién es parte de, es el primer sencillo de un grupo que se está armando hace poquitito, ¿eh? Que se llama Snelda Gang. Está compuesto por Electron Magneto, Peter Punks y quien les habla, Matías B. Bueno, bueno. El primer sencillo del proyecto que estamos armando, bueno, fue una iniciativa del Marcelo, Peter Punks, que nos invitó a ser parte de este proyecto, que... Muy contento y muy agradecido de ser parte de ese espacio, de ese proyecto. Y este es el primer videito, el primer tema que sacamos del proyecto. Estamos trabajando algunas cositas más, así que ahí cuando esté ya más concreto, vamos a venir a presentarlo también para acá. Pues, pero el tema, bueno, es Snelda Gang, el tema se llama Choza y salió el video el lunes pasado. El lunes recién pasado, 27 de mayo, y bueno, este tema en particular y el video hablan sobre un tema súper importante igual en este contexto, bueno, e históricamente importante, que es el tema de la lucha por la vivienda de los sectores populares. Por eso se llama Choza, ¿ya? Y eso, por reivindicando las luchas del pueblo en función de la vivienda, en este tema específicamente de la vivienda y en este contexto donde los desalojos y el botar a la gente a la calle que no tiene casa está a la orden del día. Así que aprovechando de mandarle un saludo a todas las organizaciones, a todos los comités, a todas las tomas que están en lucha, en pie de lucha, mandarle un aguante ahí, un saludo y mucha fuerza pues, desde acá de Raíces Poblacionales. Así que eso, Choza, es Neldacán. Oye, lo pueden escuchar en las plataformas y en YouTube, Spotify. Sí, pues, en YouTube y en Spotify está el video, está en YouTube y el temita está en Spotify ahí para escucharlo. Así que eso. Bacán. Oye, bueno, aprovechar de mandarle un saludo al Marcelo, que bueno, la gente que lo conoce sabe que está superando una situación de salud que estuvo complicada y ahora va avanzando, así que le mandamos un abrazo grande al Peter Ponks, que estuvo también aquí en algunas sesiones también en el Raíces en años pasados, así que eso, mandarle un saludo ahí al Peter y a Electrón Magneto. Oye, volviendo a lo que vinimos el día de hoy. Exacto. Estamos a recordar a la gente que estamos con Jano Santi, Evite, también. Jano Evite, de 12 Brillo, de Res. Y estamos hablando ahora, vamos a comenzar a hablar de la importancia de lo que está presentando el Jano, que es su libro, Ya no basta con pintar, de los 12 brillos, y nos gustaría que nos contara un poco cuál es la idea que nace este libro, cuál es la importancia que tiene y por qué ahora, en el 2024, estamos lanzando este gran trabajo. Claro. Antes de todo me gustaría como conversar de contar un poco lo difícil que es hacer cultura y especialmente contracultura, más difícil todavía, ¿cachai? Porque es como pelárselas por uno. Aquí tuve harto apoyo de los emprendedores del graffiti igual y emprendedores del hip hop y algunos amigos particulares que me apoyaron con plata para poder sacar el libro, pero lamentablemente ahí hubo un traidor en el proceso. Nos falta el jugador. Nos falta, todos saben que cuando hay gente bacana siempre hay un gil. Una sanguijuela. Una sanguijuela, mi compadre Mr. Flyer, un antisaludo para ti. Entero traidor el amigo, traicionó el proyecto y nos dejó a media en un momento, pues, y tuvimos que pararnos de nuevo, juntar un poquito más de plata y retomar. Y se truncaron algunas cosas, pero felizmente se logró sacar el proyecto como con hartos meses de retraso. Tendría que haber estado el año 2023. Pero la logramos, así que estamos bien contentos. Y contestando la pregunta, esto empezó para la pandemia, ¿cachai? Pero empezó con la revuelta igual, ¿cachai? Con la revuelta social. Me da un poco pudor decirlo igual, porque yo sé que pasaban cosas feas en la plaza y pasaron. La violencia era brígida igual, pero yo estaba re contento, hermano. ¿Cachai? Porque cuando terminó un poco el proceso de los 12 brillos, y no solo el de los 12 brillos, también de otros colectivos que estuvimos con, como ahí mano a mano, haciendo cosas, proyectos, poniendo intentando visibilizar problemáticas sociales durante harto tiempo, ¿cachai? Y ese proceso se cerraron, y no todos de buena manera, ¿cachai? No todos se cerraron bacán, algunos cabros se agilaron, ¿cachai? Otros, puta, era fácil como los temas. Salud, vivienda, qué decís tú, educación, el pueblo mapuche, la ecología, son temas fáciles de comprender para un poblador, para una persona, ¿cachai? Pero cuando empiezan a ponerse y a llegar a otros temas como más de entre personas, como el feminismo, la conciencia de clase, el individualismo, ¿cachai? No todos logran como verla pulenta, ¿cachai? Entonces algunos compañeros, no solo de nuestro grupo, sino también de otros grupos que llevamos como esta batuta en esta visual, intentando visualizar estos problemáticos, no estuvieron a la altura de esos temas, ¿cachai? Entonces se fueron diluyendo estos procesos y fue un poco triste igual, ¿cachai? Un poco decepcionante, ¿cachai? Porque igual entendemos que no vamos a cambiar el mundo pintando murales, ni grafitis, ¿cachai? Ni haciendo una canción, ¿cachai? Por algo el libro se llama Ya no basta con pintar, ¿cachai? Pero igual se diluyó, ¿cachai? De una manera como muy suave y un poco fome, ¿cachai? Entonces, al llegar el estallido fue como ¡guau, hermano! La weá no fue tampoco tan en vano, ¿cachai? Eso era por lo menos lo que yo sentí, ¿cachai? Weón, la weá no fue tan en vano, la gente igual, weyó, despertó, están, ¿cachai? ¡Wow! Bacán, me sentía terrible pulento, ¿cachai? Iba todos los viernes ahí a la plaza, en mi volada, no a pintar, no estaba ni ahí con pintar ni rayar, iba a la otra volada, ¿cachai? Es la mía. Y me ponía mi mascarita y no me importaba nada, y era yo solito. Pero sí, con la masa, obviamente, ¿cachai? Entonces, cuando cayó la pandemia, hermano, fue una desilusión así brígida, me sentía muy mal. La dura así, no podía ni escuchar la música que escuchaba. Antes de ir a la plaza los viernes, siempre escuchaba el disco El Funky Flu, El Palabra. Ah, oh, lo escuchaba todo el viernes, me iba el viernes motivado a la plaza, y después bueno, no lo podía ni escuchar en la casa, hermano, me ponía a llorar o música así como acuática. Entonces, puta, weón, bien fome esa situación. Y ahí mi compañera, la Marcy, también empezó a trabajar en algunas organizaciones también de mujeres, con gente más joven, ¿cachai? Y nosotros también siempre, el graffiti siempre se relaciona, siempre está apareciendo como siempre están haciendo el graffiti, encuentro yo, ¿cachai? Como que siempre hay cabros nuevos que llegan y no se preocupan a lo mejor tanto de informarse, sino que lo van y lo llevan como ellos lo ven un poco. Y eso está bien y está mal, pues, ¿cachai? Está bien porque crean libremente, pues, ¿cachai? Pero igual siempre es bueno saber qué weá está pasando para atrás, pues, ¿cachai? Así que ahí me di cuenta que había un... O sea, no me di cuenta claramente, y todos nos dimos cuenta que había un gran espectro de todos los grafiteros, street art, muralistas, todos se fueron para ese lado, po, ¿cachai? Para el desarrollo de obras con temáticas sociales o el vandalismo de pleno, ¿cachai? De hecho, como que ni siquiera ponían chapa como en esos tiempos, como que era hasta mal visto como que escribir tu chapa, como que te sí. Decían, no, loco, no, si estamos en otra, ¿cachai? Y para mí era como, ah, oh, la puleta, cabrón, ¿y qué pasó? Y antes, ¿cachai? ¿Dónde estaban? Ah, ¿cachai? Entonces, suena como un poco a crítica, pero no, yo igual entiendo el fenómeno, ¿cachai? Porque era una guada tan potente, estaba en todos lados, y obviamente el artista y los cabros, weón, necesitan eso, pero eso fue tan fuerte, hermano, que yo sentí que esa luz tan grande como que opacó los procesos anteriores. A eso quería preguntarte, y yo también me sumaba mucho a cuando tú nos contaste del libro, hablamos sobre esto, que trataba la temática, que era visualizar el trabajo previo, porque nosotros como Raíces también acompañamos a 12 Brillo en el proceso desde los inicios, siempre estuvimos acompañando en el muro, haciendo presencia. Entonces, este es el estallido social y toda esta línea artística que explota, silencia un poco todos los procesos anteriores de mucha gente, no tan solo de 12 Brillo, sino de mucha gente que venía haciendo cosas. Porque recordar, está el 2006 con Los Pingüinos, No Más Represa, claro. Alto Maipo, el tema de la situación de los pescadores. Van pasando muchos movimientos que vieron mucho más atrás del 2019. Entonces, como que llega el estallido y como que ahí nace como el cartel político nuevamente, siendo que el cartel político viene hace muchos años atrás, claro, la fotografía de protesta también, y el tema del muralismo. Entonces, como que se... se visual, como minimiza y como que opaca todos los trabajos previos que estuvieron realizando muchos artistas y mucha gente. Claro, solo hay que fijarse cuántos libros de la gráfica del estallido hay. Weón, 5, 6, 7, ¿cachai? Todas las editoriales tienen uno. También se suman que también está vendiendo eso, ¿cachai? Y eso, puta, es bueno y es malo igual, por la ambigüedad de las cosas, porque también uno tiene que, y las editoriales tienen que sobrevivir y existir, y el dinero es parte de eso, pues, ¿cachai? Y los artistas igual, pues, ¿cachai? Pero obviamente siempre esperamos que los artistas lo hagan también por una razón de ellos, una convicción, ¿cachai? Una convicción que más por la moda del momento. Pero claro, había muchos colectivos, yo por nombrar alguno podría nombrar también a la Brigada Negotrópica, que llevaba más años incluso que los 12 Vivillos tratando el tema de los derechos humanos, los presos políticos, los desaparecidos, ¿cachai? Entonces, para mí por eso fue importante empezar el libro, porque como ya, como enojón que soy, dije, ah, pero cómo, no se van a saber. Pero también uno está ya más pensativo, más razona más y dice, claro, ¿cómo van a saber si tú tienes esa información y no la das, no la entregas, ¿cachai? Entonces me puse a hacer el libro, ¿cachai? Sin ninguna expectativa, realmente. Como que lo puse a hacer, empecé a tirar líneas, a hacer algunas cosas, a hablar en la oficina donde trabajo, del proyecto, ¿cachai? A obtener un feedback, ¿cachai? Perdón las palabras en inglés. Oye, Jano, y ya adentrando nomás en el libro, ¿con qué lo vamos a encontrar? ¿Qué es lo que quiere contar el libro? El libro quiere contar este proceso, ¿cachai? De cómo y por de cómo, por qué, cuándo y los lugares que hicieron que los 12 Brillos decidieran, no lo llamo evolución, porque no es una evolución, ¿cachai? Sino caminar el camino del muralismo a la par que del graffiti, ¿cachai? Y eso es lo que muestra el libro a través de un relato y de muchas fotos, muchas fotografías. Y también, si bien es súper importante decir igual que si bien el libro es de los 12 Brillos, del colectivo, y la mayoría de las piezas son de ellos y todo, en el libro salen más de 100 artistas argentinos, también muchos chilenos de diferentes regiones, nuestros hermanos argentinos, salen colombianos, peruanos, mucha gente está involucrada en estos procesos artísticos que nosotros vivíamos, ¿cachai? Salimos hasta nosotros que le pintamos, salían rapeando. Salen los cabros, claro. Hay una afiche que sale Loco Ronnie. Sí, Yankee, sí. Pero eso fue como una expo del Cueto con Andes. Claro, es que eso es súper importante en el proceso de los 12 Brillos, por la autogestión, pues. Nosotros nos autogestionábamos brígido, ¿cachai? Y hacíamos estos eventos y eso lo empezamos a hacer mirando, ¿cachai? Porque cuando llegamos a la Casa Ocupa, los cabros hacían eventos, generaban sus lucas, compraban cosas, ¿cachai? Después llegamos a Cueto con Andes y lo mismo, ¿cachai? Los cabros generaban sus recursos, ¿cachai? Entonces empezamos también nosotros a aprender de eso, pues, ¿cachai? Empezamos a hacerlo también, pues, ¿cachai? Esa vez nos compramos unas escaleras, ¿cachai? Comprábamos pintura y sabíamos pintar, pues igual no, nosotros no pedíamos permiso, ¿cachai? Así que eso igual es importante, porque mucha gente tiene como esa sensación de que nosotros teníamos permiso para pintar. Y yo creo que el 90% de los muros que nosotros pintamos son sin permiso. A lo más. Especialmente en el centro, ¿cachai? En las poblaciones es más difícil pintar sin permiso, ¿cachai? Porque tenéis que... Es como un vecino o ya... Como que la persona está ahí, ¿cachai? Como voy a estar pintando afuera, weón. ¿Cachai? Te va a salir a dar el manso caldo. Pero en la fábrica, en el centro... ni ahí, ¿cachai? Con la versa. Como una vez me preguntó un amigo, caro, ¿cómo hicieron ustedes para pintar aquí? No, le dije yo, tenéis que venir con la persa. Y el loco era extranjero, entonces me dijo, ¿con qué quieres la persa, hermano? No, con la media personalidad nomás, hermano, te ponía a pintar y listo. Y era, ¿cachai? Pero eso más o menos lo que van a encontrar en el libro, ese proceso, fotos del 2004 hasta el 2023. Eso es lo único bueno que tiene el retraso de este pelafustán, que no hizo atrasarnos tanto, que sí pudimos meter como cosas que pudimos pintar como el 2023, que fue bacán porque participamos en el The King Jam. Nos fijamos que quedamos varias personas del crew. Y le pedimos a la organización si nos podían dejar como un espacio para pintar como crew, y nos cedieron el mismo muro que habíamos pintado de Patagonia sin represa ahí en 5 de abril, sí. Y así que pintamos sobre ese muro y la gente se acordaba del muro. Bueno, fue una experiencia bien bonita, hermano. Así que ese muro también está. Así que eso van a encontrar. Harta foto, harto relato, harta historia del grupo, harto graffiti, harto mural. Todo eso. Y es interesante porque recarga caleta la memoria, te va a hacer como pensar estas las historias que cada muro tiene, porque no están solo, no basta solo con pintar, como dice el libro, sino que también te han acompañado una historia. Eran días largos estar ahí acompañado, sí, con sol, frío, entonces igual te va, días, te da nostalgia, así es como que eso va pasando. Nos están diciendo por interno que nos vayamos con un temita. Está buena la conversación, terrible bueno el relato del Jano, la historia de acá de este libro. Nos vamos con un tema y nos quedan pocos minutos, pero vamos a seguir con aquí viendo algunos detalles del libro. Ya no basta con pintar, así que póngale play, DJ. You know, there are other things to eat in Japan besides sushi. Pussy. Los papacitos. Esta es la mía, búscate la tuya. Como se cruzan, parece cibuya. A karaoke me traen el perico. Tan, cocinando filetes, los papacitos. No pagan la factura, loco, no factura. Y esos chivatos llamando a la prefectura. La vida es dura, loco, tú no duras. 8 años todavía lo espera. Mami espera, esa chapa se opera. En mi barrio fuman crack, en cuchara sopera. Mami espera, que si tú supieras, soy mucho más puta de lo que tú esperas. Tú ponte ahí, mami, yo te doy. Tú estás mojada, tú estás Pink Floyd. No dejes pa' mañana lo que pa' hacer hoy. Nosotros Rolly, ellos Viceroy. Le meto gitano, le meto McCoy. Como Luigi, puta, haciendo point. Como Super Mario, zorra haciendo coin. Y tú como una puerca, zorra haciendo oin. En Chile soy como Jesús, el barrio más puesto en la cruz. Con el seco, tirando llena en el electric club. Tomando coca y blue, perro en pelotas de nu. Tienen vivo, pero nunca más respeto que mi crew. Si sigan la bendición, cocinando el guayú. Yo si quiero delincuente, puta, búscame en YouTube. It's true. Yo. I don't give a fuck what you want. Yo sí soy el más rapero, me lo dijo la Anita. Y gracias a mi fanático compré la casita. Ayudando a los pobres, antes robaba a los ricos. Ahora famosos de la tele, hasta me ofrecen perico. Qué rico, como ayer estaba haciendo el amor. Y aunque me cuesta aceptarlo, yo sé que soy el mejor, cabrón. Ya. Yeah. Brrr. Te metiste con el mejor. Ya. Yeah. Tú ponte ahí, mami, yo te doy. Tú estás mojada, tú estás Pink Floyd. No dejes pa' mañana lo que pa' hacer hoy. Nosotros Rolly, ellos Viceroy. Le meto gitano, le meto McCoy. Como Luigi, puta, haciendo point. Como Super Mario, zorra haciendo coin. Y tú como una puerca, zorra haciendo oin. I suppose you gentlemen have your share of crime in the Tokyo subways, right? Yakuza killed his family in Tokyo. But Tokyo won't let him quit. You're not to play against Tokyo. You're not to play a game. Fernando, anything happening in Tokyo? Tokyo. volvimos entero rapero, maldito. Y cabrón, escuchando a John Beef con Pablo Chili. El tema se llama Pink Floyd. Buena, buena. Ahí Janito sí, presentando el tema. Cooking Soul. Cooking Soul. Sí, demon. Así que. Muy bien ahí, muy bien. Oye, ¿había quedado alguna pregunta en Fosá? Pedro, ¿tú querías hacer una pregunta para seguir profundizando en el tema del libro, compañero? Sí, bueno, el Jano nos había hablado harto del proceso del libro, de las historias que están acá, y de los personajes que habían sido parte del ¿cómo se llama? De Once de Brillo. Pero me gustaría como ya hacer una pregunta tal vez más personal. ¿Qué te dejó 12 Brillos, cachai? ¿O cuál fue el aporte que hizo, cachai, este encuentro, cachai, de personas, esta vinculación, esta conexión en tu vida tal vez, en tu forma de pensar, no sé, en tu familia, no sé? ¿Qué generó, cachai? No, el proceso que vivimos con 12 Brillos generó hartas cosas, cachai, nos cambió. Descubrimos nuevas maneras de pensar, como decís tú, pues descubrimos un poco el anarquismo igual, ¿cachai? Que nos hizo harto sentido. 12 Brillos funcionaba como con una base de anarquista, pues, ¿cachai? Todo íbamos a darlo sin que ninguno sobresaliera más que el otro, y todos mezclados, ¿cachai? Y todos con un bien común, ¿cachai? Funcionaba ahí. Después no nos funcionó tanto, pero por lo menos en el muro no funcionaba. Eso, grande amistad de mi hermano José, pintar con el Majestic, que es un monstruo del graffiti, man. Y vivir todo este proceso con mi compañera también. Un montón de cosas, hermano, lo que vivimos en los colegios, algo que nos sale acá, que también yo creo que nos marcó harto, cuando fuimos a pintar a la cárcel, también a Colina, el Camilo igual nos acompañó en ese proceso, también era cuático, ¿cachai? Como los locos reaccionaban, y en general lo que siempre te deja como pintar en la calle es la reacción de las personas, ¿cachai? Como las distintas reacciones y cómo la afecta a las personas lo que tú haces, ¿cachai? Eso es re importante igual, ¿cachai? Y hay que tomar un conciencia igual de eso. De repente no hay que ser tan callo loco para la volada, ¿cachai? Yo creo que sobre todo en lugares como Chile hay lugares para salir a lo loco y a destruir, ¿cachai? Pero hay otras instancias que hay que meterle más cabeza y intentar dejar algo más bacano para la gente del lugar. Oye, antes que sigamos, te vamos a comentar a la gente que vamos a estar un ratito más y que agradecer al Víctor, a Don Floridor, que nos pudimos cortar esta conversación. Se dio la mano. Está bastante interesante, podríamos estar 2 horas aquí hablando, pero agradecer también a Radio Experimental, que nos dejaron estar unos ratito más. Y a Raíces Poblacionales. Por más tiempo estar acá. Oye, yo quería como agregar un poco lo que tú acabas de comentar, como la enseñanza que se deja a través como artista, pero también cómo los territorios fue marcando la importancia. Fue una pregunta que el Jano el sábado estuvo haciendo un conversatorio en la Feria de Arte ahí en Contrabando, y quería repetirte como esa pregunta también, pues, era como la importancia, como el graffiti se acercó a los territorios, a las poblaciones, porque dar a conocer que 12 Brillos vino a traer producciones gigantescas, producciones artísticas terribles, grandes a los territorios, a las poblas. Entonces la gente, los niños, empezaron a acercarse al arte a través del graffiti y a través del muralismo y el graffiti. Fue como una herramienta de accesibilidad que tiene, en desmedro de otras líneas artísticas, que tampoco nos las vamos a tirar las para abajo, pero claro. Si el graffiti influye mucho en que un niño diga, esto es arte, gracias al graffiti yo puedo ver esto, ¿cachai? Sí, pues es bacán, pues, y eso era el poder de todos, pues, hermano, ¿cachai? Estábamos en distintos territorios, poblaciones, por esta conjunción que tenía el grupo. Tenía gente de Renca, de Recoleta, de La Caro, de La Pac, de Macul, ¿cachai? Si bien en un momento todos estuvimos como en el centro cuando teníamos como el poder máximo, el territorio y la población de cada uno siempre tira mucho, ¿cachai? Pero yo creo que lo que no respondí ese día y no dije, yo creo que era el poder que hacía este grupo, ¿cachai? Como estos locos podíamos ir y pintar un bloque en un día, ¿cachai? Si tenía a veces ni siquiera los andamios, ¿cachai? Con escalera podíamos subirnos y pintar muros gigantes en un par de días, ¿cachai? Con un poco de organización, incluso si no era tan profunda la idea, ¿cachai? Y eso impresiona, ¿cachai? El graffiti, eso lo aprendimos igual del graffiti, ¿po? El tamaño importa, ¿cachai? Porque una pieza chiquitita, aunque esté espectacular, llena de detallitos y todo, bacán, pero un piezón, un murallón gigante, hermano, es otra cosa. Genera otro impacto. Es otro impacto, y además, si está lleno de detalles, donde tú te podías acercar y cada metro cuadrado tiene detalles y cosas, wow, eso era el poder que tenía el grupo cuando funcionaba completo, ¿cachai? Podía... la confianza que había entre cada uno, ¿cachai? Yo me voy a concentrar acá porque sé que está este loco acá y este loco lo va a dejar pulcro ahí. Y yo me voy a concentrar acá y sé que al medio está este otro loco que le va a meter, ¿cachai? Y se va a lograr como que en todos los lugares quede igual de pulento, ¿cachai? Oye, y aparte de la Pobla, cuéntanos la experiencia cuando Docebrillo salta a lo internacional también, porque recordar internacional, ¿eh? Sí, los cabros fueron varias veces a Argentina, po, y teníamos nuestro super compañero igual, Freddy, po, lo habíamos nombrado a San Freddy. El loco era entero opulento. Y ahí hicimos las mismas migas con ellos. Los 13 brillos. Fuimos hartas veces fueron hartas veces los chiquillos para Argentina. Él vino hartas veces para acá. Fuimos a Brasil un par de veces a participar del MOF, del encuentro voluntario más grande de Sudamérica. También increíble ahí. Ahí hicimos también harta amiga en Brasil con otra gente, para el Muro por la Paz también, con la Chala, con el Bruno Mocky, la Marcia estuvo hace poco con los chiquillos en Canadá. Así que la bola no para, pues, hermano. Sí. El graffiti es un monstruo grande, pisa fuerte y no espera a nadie, hermano. Si te caes abajo, que hay atrás rapidito, la bola es así, ¿cachai? Tenés que estar constantemente moviéndote y esa es, pues. Igual ha sido una reflexión, más que una pregunta, de que este proceso de 12 brillos finalmente terminó abriendo también las puertas a caleta a otra gente que estaba metida como en el tema como de expresión, pues, de producir arte o producir expresiones artísticas sin querer hacerlo, pero como que abrió las puertas para caleta de otra gente que estaba expresando cosas en diferentes plataformas, en diferentes formas de expresión. Sin ir más lejos, por ejemplo, a nosotros se nos abrió la mano para ir a Brasil a rapear dos veces, también por el camino que habían iniciado 12 Brillo y amigos amigos cercanos del Piño. Entonces, eso es bonito igual recordarlo, y es bonito también, es importante mencionarlo, ¿cachai? Porque Finalmente aquí nosotros estamos súper orgullosos del trabajo que hay hecho, del trabajo que se ha hecho y del trabajo que hizo 12 Brillos durante mucho tiempo y sigue haciendo. Y sentido orgulloso porque igual caminamos, ¿cachai? Y caminamos juntos. Yo cuando fui a enganchar el libro, Jano le puso gracias por caminar este camino junto con nosotros, ¿cachai? Eso es bacán porque hemos caminado juntos y hemos visto de que finalmente este trabajo es producto de un esfuerzo, de sacrificio y de un trabajo constante, sin ninguna institución, sin ninguna empresa, sin nadie que ponga una moneda. Y es ahí donde iba mi pregunta igual, Jano. En términos como de financiamiento de este proyecto. 12 Brillos se caracterizó siempre por ser un piño autogestionado para poder parar las producciones que hacían. Esto no, yo, este producto no es una excepción a esa regla. No. ¿Cómo fue ese proceso? Para profundizar un poco, lo nombraste igual al principio, pero sí, para profundizar un poco en eso, porque me parece importante igual. Fue algo que me costó caleta igual, hermano, porque yo siempre he preferido estar como un poquito atrás de la cosa. Ahora no está mi hermano José, que es el que habla caleta. otros cabros que tienen harta más perso que yo. Así que me tuve que armar de valor y ir a conversar con los chiquillos de los emprendimientos, presentarles también a chiquillos de regiones, cachai, de tiendas más chiquititas. Les quería también mandar saludos y agradecer a la Daquín, a la Mota, a la Montana, a Actitud Store, a los chiquillos de la pintura Camec, al Espacio Ceniza, al Ever Store y a Urban Graph, que nos apañaron con Lucas, ¿cachai? Entre todos logramos juntar Lucas, otras Lucas que puse yo personalmente, ¿cachai? Y otros hermanos también que no quieren, prefieren el anonimato, que también se pusieron brígidos, ¿cachai? Con moneda y contactos para pa lograr hacer el libro, sobre todo cuando ya estábamos complejos con este loco que se fue con la borra. Sí, pues se fue con la traición. Pero así fue, hermano, para mí yo también, yo encuentro que es un orgullo y es un éxito de la comunidad hip hop y del graffiti el libro, hermano. Estas 200 copias que a mí me gustaría como volver a sacar más, tal vez ya como más pensado, un proyecto tal vez del gobierno, ¿cachai? Algo más, con más recursos, si se puede lograr. Pero los locos que logren una de estas 200 copias tienen una joyita del hip hop chileno, así como un... Ahí estoy yo, ¿eh? Ahí lo tengo en mi casita, mi guacho. Algo que se generó del mismo graffiti, del mismo hip hop. Y también algo re importante que quiero decir, que este libro no sería posible de no ser por estos locos que decidieron juntarse a pintar, ¿cachai? Y llevar la wea para otro lado también, con una intención de un bienestar, de intentar como ayudar, o ¿cachai? Una wea muy, muy pura, ¿cachai? No teníamos como una intención de sobresalir o de nada, queríamos como mostrar las weas feas también y las weas bacanes, ¿cachai? Y gracias a ellos que estuvo todo este tiempo, este grupo que estuvo tanto tiempo pintando, después a mi idea de poder hacerlo y después a la paña de las tiendas y de los emprendedores, que se logró el librito, hermano. Así que bacán, estamos contentos también que así haya sido. Sí, pues sí. Oye, yo, pensando igual el tiempo, pero una preguntita así, ¿y cómo fue registrar todo esto, Jano? Que estamos hablando de 2004, 2023. Oye, hay que echarle para tener archivo, entonces, ¿cómo fue? Por lo menos 20 añitos. Vamos a tener que hacer esa pregunta, es lo voy a devorarme. Responderla va a ser corta. Yo era el que registraba las fotos por mi trabajo, por mi experiencia. Yo sé retocar fotos, entonces yo mantenía como el registro. Pero obviamente al momento de hacer el libro fue todo también otro tema. El libro me demoré 2 años en hacerlo, hermano. 2 años en hacer el libro, en diseñarlo, hacer el relato, juntar las fotos, conseguirme una fotito que me faltaba. De repente tenía la producción entera y faltaba la foto en el medio. Buscando en internet que la tiene Don León Calquín, también un gran saludo. El hombre se puso con todas las fotos que él tenía sin ningún drama. También otro fotógrafo, el Camilo, el amigo de aquí están los fotógrafos, el amigo de Graffiti Previcentenario, el Museo Nacional de la Pincoya también se puso con fotos, y el Nicolás Muñoz, que su flirk era Okmuk. Él también me prestó algunas fotitos, ese igual bacán. Lo bacán también que era el Flickr guardaba las fotos en alta. Sí, eso sí. Sí, bueno. ¿Cachai? Entonces ahí pude recuperar varias fotos de que yo les mandaba a los cabros, y como ellos no les bajaban la resolución, las subían así nomás, pues bueno, ¿cachai? Entonces habían hartas fotos en alta, ¿cachai? Así que ahí. Pero claro. Sigue. 2 años de trabajo fue eso, Camilo. El Jano nos podía. Oh, perdón. Un amigo, el Pollo Fuente apareció. Que nos cuente, Lejano, dónde podemos encontrar el libro, cuál es el precio, algún número de contacto, una página, alguna tienda, no sé, pues ahí que nos cuente para la gente que está escuchando el programa y le interesa. ¿Y quién es el libro? Exactamente. Ya, alguien que no hemos nombrado, igual es a nuestro hermano Vale y su tienda. Sucot, que también nos apañó brígido. En Temuco. Pueden encontrar ahí el libro. Está en las tiendas de Santiago, en La Mota, en La Daquín y en La Montana. En Actitude Store igual, ¿no? Y en Actitude Store del Portal Lion. La gente de regiones igual lo puede encontrar en la tienda de La Daquín, La Mota y La Montana por internet. Si aún así no logran ahí, pueden escribirnos al Instagram. Yo también voy teniendo copias cada cierto tiempo para poder vender. El valor del libro es de 30.000 pesos ahora. Hicimos una preventa con un valor menor, pero ya se acabó. Oye, tuve la suerte. Físico. Tuve la suerte. ¿Ah? Tremendo el libro para la gente. Igual intentamos que el precio fuera lo más bajo posible. Parece alto, pero si lo comparan con otros libros parecidos, yo creo que es de lo más barato que hay. Sí, eso. Así que no, hay un muy buen trabajo. Es un muy buen trabajo. Caro, es culpa del Gil, del Mr. Flyer también, porque hoy se ha costado más. Si lo conocen, póngale su guate, pero a todo ritmo, a lo maldito. Oye, nos vamos con un temita, ¿no, Cami? Recordar a la gente que estamos con Jano Santi, 12 Brillos, presentando su libro, pero se nos está acabando el tiempo, así que vamos con un temita y después a la vuelta hacemos los saludos, la despedida y el cierre del programa. Exacto. Eso. Vamos, Javi Locuá. Esto es Raíces Poblacionales, de su esquina a su parlante. Rap. Crea tu propio coro, no repitas como loro. En estéreo, en mono, detona sabroso, sonoro de choro. Vistas de barro, oro, lo mismo da si es la verdad. Y si tú rimas con la boyana, el debate en el foro. Entre cristianos y moros, entre torderos y toros. Entre abstemios y drogos, entre amarillos y rojos. Brilla como el sol, brilla como cuando amanece y a tu lado está tu chica. Cuando el fuego prende el banco, cuando abuelos bailan tango. Brilla porque el mundo opaco hay que colorearlo. Porque el mundo falso hay que desenmascararlo. Brillan cuando digan que no puedes. Y sonríeles encima, vomítales encima y rima el brillo tuyo. Ensilla tu coraje, lucha y eleva tu puño. Vacila el viaje, el pasaje, tu turno. Brillan pa' que acabes con la sombra oscura que entumes el rumbo. Esto va pa' los niños y niñas de pueblos, favelas y villas que brillan sin la necesidad de bling bling. Brilla como J.D. en vinilo, sonido asesino vacilando el son de Shining. Campeón golpea, noquea en el ring. Cantor, poeta, rapero, solfea, rockea en el mic. Como Rock Ride en DMC. Brilla como cuando sale el primer brote desde la semilla. Semilla, semilla. Brilla como tus nuevas zapatillas. Que nadie diga nada, puedes lograr lo que quieras. Brilla como esa chica paseando en la vía. Que nadie te aminore, ganas es lo que se estila. Brilla como tus nuevas zapatillas. Que nadie diga nada, puedes lograr lo que quieras. Brilla como esa chica paseando en la vía. Que nadie te aminore, ganas es lo que se estila. Brilla como un b-boy girando por la pista. Como en los 70 la gesta del frente sandinista. Pasemos lista, que digan presente los oprimidos. Convencidos de poner fin al capitalismo. Somos los mismos, trabajadores, pobladores, soñadores, constructores del nuevo Chile, señores. El que brillará injusticia en todos los rincones. Donde primará la vida, la luz, los colores. El cruce de razas, se luz ilumina, seduce y combina. La integración de América Latina. A derribar fronteras, mi lírica con vida. Los viajes y culturas, medicina para el que discrimina. arena brilla. Como en verano grifo abierto en la esquina, como bailarina o el vuelo de una golondrina, como en Gualmapu agua cristalina, como Wei Chafe resistiendo el embate de la sucia máquina. Pero cuidado, compa, anda mucho alucinado, y el que mucho alumbra poco brilla en estos lados. Charcha, no brilla ni echándose cacha, creen que tachan, son pura facha, opaca cucaracha. Así que aguja guacho, que no pa' que en tu marcha, si queda dando bote, corre, ve, salta y remacha. Pesca tu hacha y cacha, mira en todos lados, mi baracho corta la maleza y brilla si bien detonado. Zapatillas, que nadie diga nada, puedes lograr lo que quieras. Brilla, como esa chica paseando en la vía, que nadie te aminore, ganas es lo que se estila. Brilla, como tus nuevas zapatillas, que nadie diga nada, puedes lograr lo que quieras. Brilla, como esa chica paseando en la vía, que nadie te aminore, ganas es lo que se estila. Brilla, brilla, brilla, brilla. Estamos de vuelta en esta última pasada de Raíces Poblacionales y mi compadre Jano va a presentar el tema ahora. De ahí estamos escuchando del disco Palabra del Funky Flu el tema Brilla. Fue pedido especialmente por el Jano. Sí, ¿ah? buen tema. Bueno, sí, el tema que salía, que escuchaba antes de salir ahí. En, sí, hermano, está, salía prendidito. Compadre Pedro, ¿qué viene ahora? Vamos a ir cerrando, ¿no? Sí, vamos a ir cerrando y antes de ir de cerrar con el... con el... Jano. Quería dar unos avisos que nos mandaron, unos datos que nos mandaron por interno. Dice, Bingo Solidario por Aldo y Lucas. Esto va a ser el día 1 de junio. Vale, Luca el cartón. Va a haber música, juegos, bebestibles, rincón de dulces y sorpresas. Esto va a ser en La Victoria, en la calle Unidad Popular con Galo González, desde las 7 de la tarde. En La Victoria. En La Victoria y el día 31. El día anterior, este, el día viernes. 31 de mayo. Sí, exactamente. También una actividad por Aldo y Lucas. Y se va a presentar Lira Libertaria de Portavoz y otros más en Casa Víctor Jara, que queda en la calle Lago Calasquén, 2990 en la PAC. 2690. 2690 en la PAC. Y cuesta 4 lucas la preventa y 5 lucas en la puerta. Eso. Y comienza a las 7. Muy bien. Ah, muy, muy, muy bien. Oye, bueno, vamos a empezar a comenzar a terminar. Agradeciéndole al Jano su visita, su presencia. Su memoria, su relato y su amistad de hace muchos años. Agradecido, hermano. Y bueno, dejar el micrófono ahí para que dé saludos, descargo, lo que sea, hermano. Usted, póngale. No, muchos saludos. Abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Nos puede seguir en el Instagram del libro, 12brillo-libro. Ahí vamos subiendo las actividades que estamos. Si quieren comprar un libro, también ahí me pueden escribir. O estoy subiendo permanentemente las tiendas donde está el librito. Son 200 copias y ya se están acabando realmente. Creo que quedan menos de la mitad. Así que los que están interesados, escríbame para ver cómo lo logramos. Eso, un saludo a mi compañera Sol, y a mis hijitas también, a mis tres hijas, a nadie más. Hermano, nosotros, bueno, nuevamente agradecer tu presencia, hermano, bueno, y la amistad de hace tantos años que sigue perdurando y que podemos seguir plasmando también en estos espacios, pues, de poder apañarnos entre, sí, los trabajos que estamos haciendo y eso, pues, hermano, así que eso, felicitarte. Estamos orgullosos del trabajo que se sigue haciendo y eso, pues, hermano, decirte de que las puertas del espacio están abiertas siempre para cuando lo necesites. No nos queda nada de tiempo, pero no me quería ir sin antes decirle a la gente que esté en aguja lo que está pasando en Palestina siempre. Israel sigue arrasando Palestina. En estos días arrasaron con un campo de refugiados en Rafah, Así que aguja con lo que está pasando, solidaridad con Palestina y solidaridad también con las pobladoras y pobladores de las tomas de terreno y de las organizaciones que están luchando por la vivienda. No a la ley antitoma y eso, no sé, les dejo el micrófono, hermanito. Yo solamente agradecer acá al Jano por su tiempo, por contarnos una linda historia sobre un lindo proceso. Y agradecer a todas las personas que están escuchando el programa, al Cimarrón que le puso play, que ahí me mandó algunas cosas que tenía que arreglar, ahí me da como sus, ¿cómo se llama? Sus tips. Exactamente, así que vale ahí al Cimarrón. Muchas gracias, Cimarrón. Y eso, recordar a la gente también que el programa ya no es semanal, así que estamos cada 15 días y nos volveríamos a ver como el día 12, miércoles 12 de junio. ¿La dura? Exacto, hermano, si estamos 29 de mayo, toda la semana es 5. Y ahora el sí. ¿El 12 sería? El día 12. Justamente vamos, el 12 brillos. Exacto, vamos a estar. Buena, buena. Informando en las redes sociales, si viene algún invitado, en dos semanas hay harta gente que quiere venir a participar, así que dejarle también la invitación a las personas que quieren venir a mostrar su arte o conversar, tener una conversación bastante entretenida como la tenemos el día de hoy, así que escribanlo a nuestra página y estaríamos. Hermano, así antes que, de que nos vamos, espérame, que me hayan mandado un dato. ¿De qué? ¿De qué cuenta? ¿Nos cuenta? Una tocatita, pero espérame, tranquilo, por favor, ya. Por el amor de Dios. Por favor. Que la gente está escuchando, ¿crees? Expectante, o sabes que no la encuentro. No la encuentro, la del día sábado. Sí, en Vía Francia. El campeonato de Davy. Hay una actividad que es. No la encuentro, hermano. No, pero la voy a encontrar. Sigue ayudando, por favor. Ahí está. El día sábado, 1 de junio, desde las 11 de la mañana, va a haber una jornada de autogestión por ciclo de talleres populares de la Asamblea Hip Hop, ¿ya? Va a haber música en vivo y va a haber desde las 11 de la mañana un campeonato de baby fútbol, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo en las redes de Raíces Poblacionales los flyers de los datos que dimos para la gente que quiera armar su equipo mixto y quiera participar inscribiendo su equipo. Y aparte va a haber tocata. Va a estar Eclipsa, Terreno Baldío, Tánatos, Sogi, Acción Dazanach, Matías BE y Rencamundo. Y va a haber micrófono abierto igual, así que desde las 11 de la mañana la entrada es una luquita y es en el espacio Pablo Vergara en Villa Francia. ¿Va a haber micrófono abierto? Sí. Voy a rabiar entonces. ¡Eso! En sí, cochino Bene. Bueno, eso, hermano. Con esto lo estamos despidiendo. Agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Nuevamente agradecer a Don Floridor y al Víctor que nos facilitan este espacio. Y eso sería por el día de hoy. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Nos vemos, chaito nomás. Chau, chau, chau. En una esquina marginada del mundo controlado, pisoteando la sangre de todos los caídos, los esclavos oprimidos, los obreros mal pagados, escondidos por la historia, negada la memoria. El futuro está perdido y el presente es una mierda. Nuestra era destruida, solo hay una salida: rebelión, subversión, anarquía y desorden. Contra el orden y su raza, aquí pantera atacando y controlando. Rí mi mente terrorista, vacilando y boicoteando al sistema y sus emblemas, sus cadenas y sus tropas, a su red de financiera. Vamos a pelear, que espera. Despertar a los hermanos, no en vano, temprano. El mensaje insurgente va instando a mi gente a pelear, a quemar, a robar, si no hay otra. Porque el hambre no es una ideología, es el alma de los ricos que nos mata día a día. Los humildes de la tierra seguirán siendo aplastados, heredaron el infierno, hambre, sufrimiento eterno. Es momento de parar y derribar todas las cruces, a los ídolos de piedra, a los reyes y sus luces, a quemar toda su historia, sus raíces, sus dioses. Mil voces que gritan: venganza, venganza. El talión es la solución, debe terminar. Debe terminar la estampida de los pobres, nadie la podrá parar. Ratatac, tac, suena la metralleta, varios tiros en la sien, atentado a no sé quién. Las palabras se ocuparon, pero no las escucharon. Condenar nuestra violencia y la vuelta la olvidaron. Cuántos siglos de tortura, de escaparnos la conciencia. Cuántas décadas oscuras de matar nuestra conciencia. El momento del fin debe llegar. Muchos pueblos ya te vieron y hay algunos que vencieron con coraje.